Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Los días 13 y 14 de junio de 2025, Mindalia.com celebra su especial Predicciones, Rituales y Ceremonias. Obtendremos revelaciones sobre las tendencias astrológicas, oportunidades y desafíos que traen consigo los últimos meses del año. Además, conoce también los mejores rituales y ceremonias para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas, de mano de los mejores especialistas a nivel internacional. Disfruta de este evento de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. ¿Quieres más información? Visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Te esperamos. Amigos, amigas, bienvenidos a esta día tan especial en cuanto a que estamos hablando de pronósticos, predicciones, la mitad justo del año de cara a este año tan apasionante, tan convulso, tan extraordinario en la historia que nos ha tocado vivir a todos. Así es que en este tiempo la energía del planeta vemos todos que se está acelerando. Ya no hay espacio para ninguna duda. O vibras alto o te va a arrastrar el miedo. ¿Estás preparado para los próximos meses? ¿Estamos preparados para los próximos tiempos que se avecinan? Para ello nos va a acompañar y nos va también a ilustrar Natalia Serrano. Natalia no viene a entretenerte, viene a darte el mensaje que tu alma está lista para escuchar. Así es que, Natalia, bienvenida a Mindalia Televisión. Gracias, Alfredo. Encantada de volver a estar en vuestra casa. Pues el tiempo es tuyo, es tu mensaje y es tu público. Gracias. Bueno, acceso a mundos nuevos, a frecuencias más altas, ampliación de máximos y mínimos, polarización de la población, cambios en las terapias y en los oráculos, nuevo concepto de hogar y evolución de la inteligencia humana. Estos mensajes me llegan a mí de mi grupo de almas, que yo sé que son de confianza, básicamente de origen siriano, pero simplemente mucho más elevadas que la vibración humana, ¿de acuerdo? Y yo he sido la primera sorprendida y como me lo contaron, te lo cuento. Voy a explicaros. ¿Por qué la urgencia primero? Porque dije, estos son mensajes urgentes. Pues porque vienen 7 meses de mucho trabajo, ¿vale? El periodo este no acaba en diciembre, acabará en enero. Y hay que apurarse en hacer todo lo que podamos de comprensiones, de ayudas, de crecimiento mental, espiritual, alianzas, asociaciones, negocios, todo lo que podamos poner en marcha se debe realizar en estos 7 meses. Después de esto vienen 2 años de bonanza. 26, 27 van a ser años bondadosos en los que vamos a estar tranquilitos, va a haber mucha abundancia, va a haber facilidades. Y a finales del 28 hasta el 33 viene la prueba, viene el poner en práctica. No, no son exámenes, es la puesta en acción. Y ahí tenemos que estar ya en un nivelazo, ¿de acuerdo? Y ahora os explicaré por qué. Primero, ¿qué pasa con eso de que se abre acceso a mundos nuevos? No hay mundos nuevos, son todos más viejos que el nuestro en realidad, ¿vale? Son nuevos para nosotros, ¿vale? Porque no habíamos hecho contacto. La frecuencia humana no daba suficiente, no teníamos wifi, para llegar ahí. Y además aquí tengo una fecha muy concreta, el 27 de septiembre. El 27 de septiembre empezaremos a contactar con zonas del universo, con zonas energéticas, con dimensiones que no llegábamos antes. Y esto se va a notar de muchas maneras, ¿vale? Porque no depende de... No es que hayamos puesto el teléfono con Andrómeda, que antes no lo teníamos. Simplemente somos nosotros los que cambiamos. al elevar la frecuencia y poder llegar un poco más lejos, lo vamos a notar en canalizaciones, en sanaciones, en oráculos, en trabajos mentales también, ahora lo explicaré también. Vamos a quedarnos con que abrimos mundos nuevos. También se va a activar muchísimo el tema de contactar con el yo cuántico y con yo en otras dimensiones. Y esto va a ser, bueno, divertido incluso, muy, muy interesante. Bien, se amplían mínimos y máximos. ¿Y eso qué significa? Para cada uno será diferente. Sin embargo, se nos amplían límites. Esto sí es universal. Vamos a tener diferentes límites. Si antes yo tenía un mínimo de horas de descanso, ahora lo voy a tener diferente. Si antes tenía un máximo de molestia antes de saltar, pues ahora esto va a cambiar. Lo vamos a notar en todos los aspectos de nuestra vida. Esto ya tiene que empezar a darnos unas pistas de que algo profundo, algo importante está cambiando. Y lo que está cambiando somos nosotros, atención, ¿vale? Ya sabemos que la vibración de Gaia va subiendo, que estamos en contacto con esas olas solares, sí, de acuerdo. Pero en esta ocasión el cambio viene de que nosotros, por lo menos esa parte de la población que está despierta, que practica autoconocimiento, que tiene conexión con la espiritualidad, estará vibrando mucho más alto. Y esto es un proceso natural. Igual que un día fuimos infantes, fuimos niños, y de la infancia pasamos a la adolescencia y de la adolescencia a ser adultos de una forma natural. Es un crecimiento que estamos haciendo como humanidad. Recordad, porque tengo que recordarlo cada vez, que la humanidad es un ser vivo. Sí, compartimos humanidad con todas esas personas que hay, hay, hay. Y vamos haciendo todo lo que podemos. Los que estamos conscientes tenemos un poco más de responsabilidad y tenemos que ir trabajando. Referente a esto, se polariza muchísimo más la población y esto va a ser lo primero que nos va a preocupar mucho. Porque a nivel material, a nivel de lo que se ve sin ser sensitivo, lo que vamos a notar es que los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y piensas, lo sé, ¿más? Pues sí, más. Porque todavía hay muchas zonas donde sobreviven las clases medias económicamente y esto va a menguar muchísimo. Nos vamos a encontrar con muchísima más pobreza y los ricos, bueno, yo no sé si lo van a notar que van a ser más ricos, pero van a tener sus problemas. Eso sería otro gran tema. Sin embargo, esto es lo que se ve a nivel material y no es lo importante. Lo importante es que esto se mueve a nivel energético, a nivel espiritual y ahí no hay forma de robar, no hay forma de fingir. Bien, a nivel espiritual, a nivel de crecimiento interior, de meditación, de conexión espiritual, ahí el trabajo es individual y todas las individualidades suman y estamos haciendo algo grande entre todos. Las personas que no se centren en subir su vibración, tendrán problemas, lo siento. Yo sé que me vendrán llorando, ay, es que, bueno. En muchas ocasiones no podremos ayudarles. Y esto va a ser triste, va a ser, bueno, incluso un poco desesperante, pero está avisado. De hecho, viene avisado de hace tiempo, pero además ahora lo estamos avisando más, ¿sí? Nos estamos polarizando, nos estamos yendo a extremos y unas personas vivirán muy bien, y no hablo a nivel económico ahora, estoy hablando a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel de comprensión de por qué pasan las cosas, de qué es lo que necesito resolver, cómo, qué es lo siguiente que ha de haber en mi vida. Y las personas que se dejan llevar, y esas personas van a ir de caída, en tropiezo y en problema. Algunas veces sí, podremos ayudarlas. Yo voy a estar disponible, desde luego, y yo nunca he cerrado a nadie. Incluso he ayudado a personas a enfrentarse a su sombra grande, grande y bien manifestada. Pero es cierto, y tenemos que quitarnos la carga de esa responsabilidad, en muchas ocasiones ya se nos escapará y no podremos ayudarles. De manera que vengan ahora. Bien, ¿qué va a ser muy importante? Tres cosas. Primero, integrar y practicar las técnicas aprendidas. Muchos de vosotros habéis hecho Reiki, habéis hecho registros akáshicos, habéis hecho péndulo hebreo, habéis hecho tarot, habéis hecho muchísimas cosas, pero lo tomasteis como un curso encantador en el que tuve un grupo de compañeros precioso y es un recuerdo muy bonito y ahí está. No se trata de eso, eso no sirve para nada. Sirve durante los meses que estabas haciendo el curso. Pero lo que hay que hacer es ver eso, cómo me mueve a mí, cómo me muestra qué debo cambiar en mi vida, sentir quién soy ahora, después de hacer este curso, después de tener esta técnica, qué ha cambiado en mí. Soy una nueva versión de mí. Es cierto, vamos a vibrarla, integrar y practicar. ¿De acuerdo? Si tienes una técnica, practícala. Yo hablaba con una persona el otro día, me decía, iba por el bosque con el perro y de repente sentí miedo porque había alguien y me llegaba una vibración rara y pimientas tantas cosas que has estudiado, venga, va. Esa es la filosofía, poner las cosas en práctica. Esa es la primera de las tres. La segunda, no despreciar nada de lo que nos han traído estos últimos 9 años. Estamos cerrando un ciclo y si en estos 9 años has tenido dos despidos laborales, un divorcio terrible, una enfermedad que casi te lleva al otro barrio, lo que sea que hayas tenido, aunque sea desagradable, no puedes cerrarle los ojos. Estaba ahí por alguna razón. Hay que investigarlo, hay que razonarlo, hay que comprenderlo y utilizarlo para crecer. Y de paso, por favor, analizad también las cosas buenas que os han pasado, para que le estéis enviando al universo el mensaje, también aprendo de las cosas buenas. Tráeme cosas buenas que sí sé utilizarlas. Esto es importantísimo. Bien, tercera cosa súper importante, centrarse en un conocimiento y profundizar. Bien. Desde aquella época en la que estábamos encerrados en casa, que no vamos a dar más energía a eso, desde entonces sabemos que ver una conferencia sobre historia y después tener un encuentro con compañeros de Reiki y después ver un vídeo que nos habla de las líneas Hartmann y después otra cosa que muy interesante, pero que nada profundiza. Eso es agotador y no te lleva a ningún sitio. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque no estás integrando ningún conocimiento, no lo estás integrando en ti, en tu ser, en tu vida, en tu mente, en tu alma. ¿De acuerdo? Y aquí lo que vamos a empezar a hacer es elegir un tema, por lo menos un tema a la vez, y profundizar en él. Que empiezas un curso y dices, es que esto no es lo mío. Bueno, pues acaba el curso mejor, mi consejo, acábalo, y después entras en otro. Y cuando sí encuentres aquel tema que te apasiona, astrología, tarot, lo que sea, ahí profundiza, intégralo. ¿De acuerdo? Desde arriba, bueno, los compañeros que me escribieron este guión, no se comprende que perdamos tiempo en conocimientos superficiales. Realmente ellos no lo comprenden. ¿Qué estáis haciendo, humanos? ¿De acuerdo? Son conocimientos, además, muchas veces desvirtuados. Porque sabéis cómo funcionan las redes. Alguien dice algo, el otro lo copia, el otro co lo copia de la copia, y al final lo que te llega a ti es que no sirve simplemente, ¿de acuerdo? Son cuatro conceptos para presumir. Desde arriba no se comprenden nuestras dinámicas de redes sociales, ¿de acuerdo? Yo tenía que decirles, bueno, yo tengo que hacer cuatro vídeos para que la gente sepa que voy a estar dando esta charla, porque eso funciona así en mi mundo, ¿de acuerdo? Bien, cosas que además van a pasar también. Atención, atención, por favor, a la evasión, ¿vale? Ya sabemos que todos consumimos cine, televisión, redes sociales y todas estas cosas que nos raptan nuestra atención durante algún tiempo y que además nos dan un placer inmediato y muy fácil de conseguir, que nos están apartando de lo que es hacer el trabajo, ¿sí? Bien, ¿sabéis la ley del Kybalion, como abajo es arriba, como arriba es abajo? En otros planos de existencia también saben utilizar esta herramienta y la van a activar a niveles faraónicos. Es decir, vais a empezar a ver disciplinas, temas, conferencias, escuelas que os van a dar una conexión espiritual muy agradable, muy fácil. En muchas ocasiones con psicotrópicos o con cosas como una activación antinatural de la kundalini o temas de conexiones con personajes. No, no voy a decir más nombres. Atención, porque esto es evasión. Os estáis perdiendo vuestro tiempo y no os estáis centrando en lo que tenéis que hacer. Bien, no todo es malo. También se van a activar ayudas, ¿de acuerdo? Dos cosas que vamos a notar muchísimo. Una, facilidad de concentración nueva, un nivel nuevo, ¿de acuerdo? Se nos amplía el tanto por ciento de nuestra inteligencia humana. Todos habéis escuchado decir, ay, es que usamos solo el 10% de la mente. No es cierto. ¿Vale? Los psicólogos que lo han, los psicólogos que lo han estudiado dicen que esto no funciona así, sino que en diferentes momentos del día utilizamos diferentes zonas del cerebro y al fin del día has utilizado prácticamente todo el cerebro. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Sabéis que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo y que cada uno se ocupa de temas diferentes, de un tipo de inteligencia diferente. Vamos a empezar a aprender a usarlos a la vez. Esto va a ser bastante nuevo. Hay muy pocos humanos que ya puedan hacerlo. Y además, otra cosa que se activa, que cambia, es las conexiones neuronales, las conexiones entre neuronas, las sinapsis, se van a hacer mucho más rápido y mucho más fácilmente. ¿Vale? Antes siempre se había dicho que para que un hábito cuaje en tu cerebro y se convierta realmente en una rutina aceptada por tu mente, necesitabas 21 días de constancia. Esto se va a reducir muchísimo, progresivamente, pero sí, lo vamos a notar. Tendremos en general mayor facilidad para las matemáticas y para la geometría, disciplinas como la astrología, el feng shui, la cábala van a ser grandes protagonistas del tiempo que viene. Estamos hablando de meses, es que esto ahora se mueve muy rápido. En cambio, van a cerrar muchas consultas de tarot clásico. El tarot que va a sobrevivir y que va a triunfar va a ser el evolutivo y el que se mezcla con otras sabidurías, ¿de acuerdo? Las constelaciones con tarot, el tarot y cábala, tarot y astrología, este tipo, sí. Pero el clásico va a decrecer. O, bueno, también va a seguir en auge el oscuro, pero eso es otro gran tema, yo ahí no voy a entrar, tiene otra opción, un precio espiritual, pero no nos metáis ahí. Bien, otra cosa, perdón, también lo que va a cambiar van a ser los métodos de sanación por transferencia de energía. Atención, no quiero decir nombres porque sí hay uno muy famoso, pero hay muchos y todos son muy respetables. Todos van a sufrir un cambio muy fuerte y los que sigan haciéndolo con el método que aprendieron hace 10 años no les va a funcionar y lo van a notar enseguida, a poco que sean sensitivos. ¿Por qué? Porque la energía está cambiando. Y ahí hay que reformular. Esas técnicas deberían reescribirse casi, casi del todo. ¿Vale? La idea es buena, pero ahí hay que actualizar fuerte. Bien, os había dicho dos cosas. Una era la concentración, capacidad de concentración, y la otra es la empatía. Y esto es muy curioso porque la empatía realmente empezamos a encontrar vestigios de empatía en la historia a partir de 1500, 1600, con el Renacimiento, pero tímidos, poquita cosa. Y no es hasta el siglo XX, donde realmente se pone ahí científicos a investigar la empatía. Es decir, ahí sí la desarrollamos, sí interesa a nivel científico. Y fijaros que lo que habíamos tardado 1500 años en despertar un poquito, tardamos un siglo en evolucionarlo muchísimo y ahora va a dar una subida espectacular, una intensidad mucho más fuerte. Disculpas, las personas van a comprenderse de una forma inexplicable hasta este momento. Y simplemente es eso, estamos evolucionando, estamos subiendo la frecuencia, la energía. Estamos convirtiéndonos en una versión más evolucionada del ser humano. De acuerdo. En este tiempo, las asociaciones van a ser difíciles, pero importantes. ¿Qué hacemos? ¿Por qué van a ser difíciles? Porque los individuos van a comprender que es dentro donde se trabaja y ahí donde se hace el trabajo. Va a ser difícil encontrar personas que tengan tu nivel de frecuencia, pero cuando se consigue esta asociación, va a ser buenísimo. Es decir, las asociaciones de personas por temas concretos, por lo que sea, que se empiecen en este segundo semestre del 25 o en el 26 o en el 27, van a cambiar el mundo. van a cambiar el trocito del mundo sobre el que se proponen actuar y van a ser exitosas y históricas. Van a escribir una nueva página de la historia. Estamos limpiando, estamos abonando el terreno porque estamos cerrando un ciclo y el año que viene empieza un ciclo nuevo. Ya hablaremos de esto, pero el año que viene sería un 1, pero no es un 1, es un 10. Ah, amigos, de esto no os va a hablar mucha gente porque yo ahora estoy hablando de Cábala. El 10 tiene un significado muy diferente del 1. Vamos a necesitar que este ciclo esté muy bien cerrado, de manera que vamos a poner atención en todas estas cosas. Bien, otro tema curioso. Se activa muchísimo el tema hogar. ¿Qué quiere decir esto? Hogar no es la familia de origen, no es papá, mamá y abuelos y hermanos. Hogar es el lugar, el tiempo, la emoción que tú has podido crear, donde te sientes bien, donde sientes que puedes desarrollarte de una forma natural, donde puedes descansar, donde puedes reflexionar, donde puedes compartir con tus seres queridos, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, amigas, compañeros, profesores. Ese es tu hogar. Muchas veces el hogar no es un lugar tan solo. A veces es una hora del día o es un tema. Yo cuando me pongo a estudiar esto, estoy en casa. A nivel semillas estelares, habéis escuchado esta expresión muchas veces, es como estar en casa. Sí. Haces una meditación, consigues conectar con tu origen estelar y esa sensación de estar en casa que no habías tenido en la vida. Eso es el hogar. Bien, los negocios que triunfarán son los que puedas considerar tu hogar. No significa que tengas que quedarte a dormir en el negocio. Significa que cuando estés trabajando te sientas en casa. Eso van a ser cosas vocacionales, temas que están ayudando al mundo, además de ayudar a tu economía. Estos negocios van a, bueno, triunfar estrepitosamente. No va a triunfar la empresa familiar. Atención, estoy separando hogar de familia, ¿de acuerdo? La empresa familiar siempre es malas noticias, pero en estos días va a ser catastrófico. Porque estamos inmersos en los cambios plutonianos que apenas empezamos a comprenderlos y ya ahora ya estamos dentro de ellos, ya ni siquiera los vemos. Estamos decidiendo los cambios, los emprendimientos, las asociaciones, lo que sea. Las decisiones las estamos tomando por intuición, por vocación, por temas profundos míos, interiores, porque yo aquí me siento yo mismo, porque aquí yo puedo desarrollarme, porque aquí yo puedo utilizar mis habilidades, porque aquí me siento en casa y ahí es a dónde vas. Y cuando te preguntan, pero ¿por qué dejaste ese trabajo donde cobrabas tanto? Casi que argumentos humanos no tienes. Dices, no, es que lo siento, sentía que tenía que hacerlo. Eso es un cambio plutoniano. Pues estamos tan dentro de esto que va a ser difícil explicar porque la empresa familiar, que es una empresa que no mira al objetivo dinero, sino que mira al objetivo retener a los hijos en casa, honrar a la memoria del abuelo, aunque mi vida quede aplazada para otros años, y todos esos objetivos que ya no sostenemos, esa empresa familiar la vamos a hundir. Si no la hunde el hijo, la hundirá el nieto. O hay que reformularla, repensarla y entregarla completamente a ese hijo y a ese nieto y permitirle que tenga sus objetivos diferentes de los que tuvo el abuelo. Y eso cuesta demasiado, ya os digo. Bien, buscamos el hogar propio, no el hogar de origen. Esto va a ser un tema central en las decisiones que vais a tomar en estos próximos 6 meses. Bien, a la vez, y que parece una contradicción, pero no lo es, nos están vibrando memorias ancestrales. Y ya no estoy hablando del abuelo, estoy hablando del tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, abuelo, o incluso de las cavernas. Memorias que no tienen nada razonable que se manifiesten, porque refieren a hace 2000 años o porque refieren a otras vidas también, ¿sí? Esto se va a estar manifestando inexplicablemente desde la psicoterapia. Yo lo siento por todas las personas mentales que están centradas en psicoterapia, porque ahí van a empezar a escapárseles temas que, bueno, leeros a Brian Weiss por lo menos para poder comprender. Se abre un tiempo dorado para constelaciones familiares o álmicas. Estos 7 meses, las personas van a notarlo, van a asistir muchísimo. Ved que tenéis cerca de casa, porque esto gusta más hacerlo presencial. Y recordad que existimos los profesionales que no nos cerramos en la familia, sino que nos abrimos a otras vidas, a la historia de tu alma, ¿de acuerdo? No solamente un tema demasiado estricto, ¿vale? En estos 7 meses yo recomiendo constelar los proyectos, las empresas, los negocios, incluso los estudios como proyecto, los proyectos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el proyecto, ya sea de estudios, de un negocio, o de un... Vamos a crear una asociación ecologista. El proyecto se consolida muchísimo como trabajo espiritual. Perdón. Y esto, bueno, siempre ha estado ahí, siempre ha sido una herramienta fantástica, un viaje espiritual. Estudiar una carrera es un viaje espiritual, abrir un negocio es un viaje espiritual, especialmente si vas a vender palo santo. Pero en general lo es siempre. Pero en este tiempo, en los próximos 7 meses y después en los 2 años siguientes también, se consolida esta herramienta como algo central, fantástico, como algo que une personas, porque en esos proyectos muchas veces colaboran personas profesionales, estudiantes, y va a ser muy interesante esto. Puede además traer un auge de tu economía fantástico, que eso siempre viene bien. ¿Vale? Bien, estoy acabando, Alfredo. Tengo un poquito más y luego, si quieres, me preguntáis. A nivel de tensión, se va a relajar muchísimo. A nivel de política, lo vamos a ver, que ya vamos a dejar de recibir tantas noticias de temas alarmantes. A nivel personal, familiar, de grupo, de trabajadores también. Vamos a notarlo muchísimo. Cuando estamos en estos momentos de relax, de las tensiones, es cuando hay que aprovechar a fondo para trabajar, para estudiar, para comprenderme, hacer meditación, aprovechar para contactar con personas también que os aporten, intensificar el trabajo, ¿vale? Cuando digo trabajo no me refiero a ir esas 8 horas del contrato laboral, me refiero a trabajarte. Bien. También contaba antes lo de los cambios plutonianos, que ya los recibimos, ya los estamos percibiendo, pero esto será clave para solucionar problemas de dinero, de salud, de documentos, de todo, todo. Cuando tengáis un problema, no penséis, es que me faltan 200 euros, $200 al mes, a ver de dónde los consigo. Pensad, ¿qué hay dentro de mí que me está restando ese dinero? Cuando tengáis dificultad para vender una casa, pensad, ¿qué hay dentro de mí que todavía no puede soltar esa casa? ¿Vale? No es culpa de la inmobiliaria, no es que no hayas puesto bien los anuncios. Está dentro, es plutoniano. Estamos en ese tiempo, tenemos que empezar a aprender a vivir con esto, ¿de acuerdo? Se trata de relajarse, reflexionar, preguntarse, ¿es lo que quiero? ¿Por qué lo quiero? Y ahí vamos. Bien. Bueno, Natalia, estamos ya en tiempo y si no tienes más que añadir, voy a hacerte algunas preguntas del público porque estamos al filo, sabes que estamos en el evento y cada hora en punto es un directo. Así es que te voy a hacer las preguntas del público que aparecen en pantalla y si puedes, pues las respondes. Desde Zacatecas, en México, ¿cuándo se despiertan ciertas capacidades? Dice Mario, hay confusión, como no pertenecer a las 3D, pero tampoco a otra dimensión. ¿Cómo sostener este tránsito? Te pregunta Mario. Bien. Hay personas que necesitan nombres, etiquetas y una fórmula matemática para estas cosas, pero la naturaleza no funciona así. Esto es un proceso natural y la clave simplemente es la vibración. Entonces, ¿qué significa vibrar alto? Significa que empieces a usar lenguaje positivo, significa que dediques un tiempo al día a la meditación, significa, mira, puedes leerte los 4 acuerdos toltecas, que eso es fantástico también, y bueno, hay muchísimo más contenido que te puede ayudar en esto. Pero quitaros un poco de las etiquetas, que si 3D, que si 4D, 5D. Porque esto, cuando hablábamos en términos de Elena Blavatsky, de la escuela teosófica, hablábamos de 7 dimensiones. Pero ahora ya se están hablando de 20 y no sé cuántas. Y son las mismas. Entonces, simplemente es que les han cambiado las etiquetas y le han cortado las zonas dimensionales en 2 o 3 y no permitáis que eso os abrume. Es un proceso natural. Céntrate en ti, en sentirte bien y en compartir amorosamente con los demás. Eso es importante. Bien, más preguntas que te voy a pasar, Natalia, aprovechando el tiempo al máximo, desde Estados Unidos. La pregunta es de Lupita y te dice, ¿qué es lo que recomienda estudiar en cuestión holística? Y te da las gracias. Bien, yo voy a recomendarte estudiar registros akáshicos porque soy maestra, claro, y tengo un método muy estudiado. Pero además, en este tiempo, todo lo que se parece a matemáticas, ¿de acuerdo? Astrología, por ejemplo, cábala, estas disciplinas en las que hay que hacer cálculos, se van a potenciar muchísimo ya en estos 6 meses. Bien, vamos con otra pregunta que viene desde la parte de Mario Acosta. Aquí te la expongo. El conflicto, por así decirlo, dice Mario, para el cambio es necesario. Es como estar en una pequeña isla, salir a navegar con la marea para llegar a otra isla más amplia, que es la conciencia, según pone. ¿Y así sucesivamente? Bien, el conflicto es necesario en muchas vidas, porque mientras no hay conflicto, estamos en la zona de confort y no se está nada confortable, pero aquí me quedo, ¿de acuerdo? Si no provocamos el cambio, si no ponemos un objetivo y empezamos a ir hacia allá, viene la ola y se te lleva a la siguiente isla. Y ahí hay que hacer la reflexión y hay que decirle al universo, de acuerdo, vale, me rindo, lo he comprendido. Voy a hacer un plan, voy a trabajar para evolucionar y voy a decidir yo la isla a la que voy a ir, ¿de acuerdo? Y ahí en cada isla, aunque no te haya gustado, hay que aprender la lección y hay que interiorizarlo bien. Dos últimas preguntas que vienen en este caso de Becos. Verónica, para los que hacemos Reiki Tarot Medium, ¿qué recomiendas para estos meses que vienen? Reiki Tarot Medium, wow, qué perfil tan interesante. Bien, Reiki hay que revisarlo de arriba abajo, cariño mío. Y me temo que tus profesores no te lo van a facilitar y eso habrá que hacerlo cada profesional, ¿vale? Tarot, si lo unes a Reiki y quizá a Medium, fantástico, ¿de acuerdo? Tarot evolutivo siempre. Y Medium, mira, yo los mediums los adoro, los venero y creo que tienen un mérito que nadie les reconoce. Porque yo cuando lo he intentado me he encontrado con difuntos que quieren hablar con vivos, que tienen miedo y no quieren saber nada. O con vivos que quieren hablar con difuntos que están en la gloria y no quieren saber nada. Entonces ahí soy, es un poco difícil. Pero si a ti te funciona, pues adelante, fantástico. Vas a encontrarte ampliada. Vas a encontrarte que tienes más capacidad, que llegas más lejos. Adelante. Y última pregunta, en este caso que nos viene desde Betina. Dice, renuncié a un trabajo que para mí era tóxico hasta que mi cuerpo empezó a gritarlo. ¿Cómo puedo reintegrar mi esencia? Bien, cuando nos avisa el cuerpo, es que ya hace tiempo que la intuición también nos podía haber avisado y la mente y todo. Es un extremo, es ya lo último, ¿de acuerdo? Pero bueno, primero de todo, gracias cuerpo por manifestarlo para que yo pueda verlo, ¿de acuerdo? Así es como se sana el cuerpo, no hay otra, ¿eh? No busquéis otra. Gracias cuerpo, este dolor ya comprendo de qué viene. De acuerdo. A partir de ahí, no te conformes con, bueno, voy a buscar otro trabajo porque tengo que pagar facturas. Piensa dos minutos. ¿Qué es mi vocación? ¿Dónde brillaría yo? ¿Qué es lo que realmente me haría sentir bien y estaría ayudando al mundo? Y sorpréndete que probablemente te viene información del trabajo que tú deseas. Natalia, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este directo del que ya vamos a despedir. Bueno, pues agradeciéndote precisamente todo esta abundancia que has tenido de información para los próximos meses que llegan. Y pues me gustaría, antes de terminar, que nos dijeras cómo acceder a tus consultas privadas, Natalia. Bien, a través de la web que es Natalia Caixa, o también tengo el Instagram muy activo, no tengo otra red social activa, por decir algo, pero bueno, mi WhatsApp también es público y podéis contactarme muy fácilmente, estoy a disposición. Pues lo dicho, Natalia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por todos los mensajes que has dado, que han servido muchísimo en cuanto a la alineación que debemos tener para estos próximos meses. Esto no es para creer o no es para creer, es para sentirlo, dejarlo vibrar y actuar en consecuencia, que es lo que tiene el mensaje siempre. Así que muchísimas gracias por ser mensajera de honor hoy en este especial Predicciones, y por ser canal y puente, que también lo eres. Gracias a vosotros también por no mirar hacia otro lado cuando se os mantiene de frente la mirada espiritual, la mirada de conciencia y el trabajo que hay que hacer para poder sostenerla. Y que esta conversación no sea en ti solamente un recuerdo, sino un catalizador para poder sentirlo, y que este mensaje te ha llegado porque realmente es lo que tenía que llegarte hoy. Gracias y hasta la próxima, Natalia. Gracias a vosotros. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mindalia Televisión, en mindalia.com. Hasta la próxima, que es dentro de un ratito, a la hora en punto.